Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.1 de la FM, aquí los Juegos Marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos por la mañana a las 9, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Pues hoy no tenemos tiempo que perder, porque hoy es otro de esos días buenos, porque tenemos el estudio. Esto es un no parar, señores. Sí, esto cada vez vamos subiendo el listón ahí y no podemos parar, no podemos dentro parar. Dentro de poco está subiendo la cosa tanto de nivel que dentro de poco no nos dejarán entrar a nosotros. Sí, la cosa se está poniendo, sí, esto está, no cabremos aquí. Hoy es un día de esos buenos, porque también los programas unos derrochan de hardcore, también se derrocha. Se contaminan. Combinan unos con otros y derrochan creatividad y energía, y de tantas veces que ya ha ido viniendo Sebas a hablar del rock argentino y de algunas otras cosillas, pues es nuestra particular enciclopedia del rock argentino. Entonces hoy le hemos pillado también para Discola. Hola, buenas tardes Sebas, ¿qué tal? Se han buscado de ya jamás. Ahí va ese, Bueno, los que lo sepan. Así empezamos para hablar de China. Exactamente. Hay nivel, señores, hay nivel. Porque no sé si... Bueno, saludamos a nuestro oyente chino, que sabemos que tenemos uno. Hasta China llega Radio Malva. Y bueno, pues hoy ya está por aquí una temporadilla y le hemos pillado porque tenemos muchísimas preguntas sobre China, porque pues igual vamos... Sí, creo que Luis, lo mejor sería que nos hiciera una pequeña biografía de cómo llega China. El tiempo eso que lleva yo, y todo eso. Cuéntanos un poco de tu historia personal, Sebas. Bueno, la segunda parte empieza cuando de España me voy. La primera es venir a España. Y bueno, puedes contar eso también. Y entonces yo me vine a los 20 años a España, y unos 13 años después. ¿Pero te viniste desde? De Córdoba. Argentina. Córdoba al Musafis directo. Ajá. Que no tenía nada que ver ni con Berlín ni con Londres, pero bueno, eso me enteré luego. Bueno, que también tiene su cosa el Musafes, oye, hay una factoría de Ford. Bueno, estuve aquí unos años, ya estudié cerámica y estuve mis 8 años ilegal, como toca por principio, de no poder trabajar. Y ya cuando todo se encarrila, empecé a trabajar en cerámica, pero yo quería viajar. Y para viajar estaba la línea de los esmaltes cerámicos y desarrollo de diseños. Y me metí en eso. Y me mandaron a Sudáfrica 2 años. Y luego me dicen, hay un hueco en Colombia y para un técnico en Colombia y Venezuela, o en Filipinas y Tailandia. ¿Cuál quieres? Elige ahora. Dije, no, al Asia directo. Y ahí me fui 6 años. Estuve 6-7 años, todo el sudeste asiático, trabajando en Filipinas, Taiwán, Corea, Bangladesh. Y empecé a ir a Vietnam, 2 años en Vietnam, 2 años en Tailandia. Y ahí empecé a ir a China, hace unos 20 años. Siempre trabajando, ¿no, Sebas? Siempre trabajando. Que no estabas ahí de vacaciones. No, trabajando. O sea, que antes de esos 20 estuviste otros 5 o 6 por Asia, por el sudeste asiático. Solo el sudeste asiático, sí, sin China. Y en un momento dado había que elegir. Uno se va a Vietnam y otro se va. Yo estuve yendo 2 años a Vietnam y dicen, uno se queda en Vietnam y otro se va a China. Y nos matábamos por ir a Vietnam, claro, no a China, en ese momento. Porque China es un monstruo más grande, más complejo, más difícil, pero bueno, a mí me mandaron a China. Y monté la empresa ahí, ya me quedé. Y luego me cambié de empresa, unos italianos, y ahora me cambié unos americanos, mexicanos. Y han pasado. Me fui a los 33 y ya tengo 58 y aún sigo. Claro, porque digamos que mucha de la producción se ha trasladado allí, claro, pero hace falta buenos técnicos que trabajen, que enseñen y que produzcan allí. Al principio hacían falta como más técnicos. Luego, como los chinos no son mancos, son espabilados, sí. Aprenden, cada vez hacen falta menos. Entonces, el que hace falta hoy en día es realmente alguien que comprenda qué es, cómo es la sociedad china, cómo es el, cómo se trabaja en China y qué es lo que puedes aportar. Y ahí está el valor del que dura mucho, es que ha entendido eso. Claro, que no solo es una cosa técnica, sino que tienes que integrarte de alguna manera. Claro. Menos que hay que discutir con los chinos, Eva. ¿Cómo te las has apañado, Eva, para durar tanto? Porque yo conozco gente que ha durado bastante poco. La media de la gente que va allí, por distintos motivos, es 4 o 5 años. Porque se vuelven, porque han cumplido un ciclo, se vuelven. O porque no terminan de encajar del todo bien en el trabajo allí. Yo tardé unos 7 años en pelearme con un chino cara a cara, de verdad, en una fábrica. Porque hay que saber y entender los códigos y pelearte y no ofender. Un poco todo eso hay que aprenderlo, ¿no? Y se aprende cuando ellos te engañan a ti, ¿no? Y vas aprendiendo. ¿Pero tú hablas chino, Sebas, o no? Yo no hablo chino. Pero yo hago el proceso contrario. Lo normal sería aprender chino, irte a China y tener mejores posibilidades de trabajo. Yo no aprendí chino. De hecho, no sabía ni inglés cuando fui a China. Y he empezado a estudiar chino este año. Pero al 100%. Has tardado un poco, ¿no? Pero ya no por necesidad del trabajo, sino porque digo, la frase que es ahora. Entonces, es ahora y ahora estoy. Ahora que es cuando estás pensando en volver, ¿no? Claro. Pero como el chino no tiene fin tampoco, o sea, mi intención no es estudiarlo para trabajar. Evidentemente, si lo supiese hablar, todo cambia, ¿no? Pero bueno, lo decidí ahora. Y como lo quiero hablar y lo quiero escribir, entonces son dos procesos distintos y la escritura no acaba nunca. Porque es todo un proceso de... Es como la pintura, ¿no? Nunca acaba de pintar. De aprender caracteres, entender la unión de los caracteres. Seba, si uno cuando estudia chino, ¿qué estudia exactamente? Porque hay... Tú estudias dos idiomas directamente. Estudias el hablado... Y estudias el escrito que no. Pero el hablado tiene... que no es el mismo en según de la zona de China. Ahora nos comentarás. Bueno, pero estudiamos, sí, estudias el estándar, el chino mandarín, digamos, ¿no? El chino de la 1, de la televisión 1. El chino 1. Ni siquiera es una adaptación de ese, ¿no? No, el chino 1 estudias, ¿no? El oficial. Ajá. Pero yo vivo en Guangdong, que son 200 millones por ahí. Y el idioma allí es el Guangdonghua, que es otro idioma. Y hay muchísimos idiomas chinos. Sin contar el de las minorías étnicas, que son otros tantos. Pero bueno, se estudia el oficial, digamos, ¿no? Y a la vez estudias, claro, el hablado y el escrito, que el escrito no tiene absolutamente ninguna relación... Con el hablado. Con el hablado, son dos idiomas absolutamente distintos. O sea, que puedes saber hablarlo, pero no saber escribirlo, que es algo que se nos escapa, ¿no? Exacto. O lo puedes escribir y no saber hablarlo. Y aparte... Tú tienes, como los chinos, a alguien se le ocurrió, fácil no lo vamos a hacer. Entonces, ya de por sí son dos idiomas. Pero a la vez tienen los tonos. Vale, tienes el ascendente, el descendente. Pero dice, pero no los vamos a escribir a los tonos, te los tienes que memorizar. Y entonces tú tienes el sonido shi. Sí, sí, todos escriben distintos, pero tú no lo ves, tú tienes que saber que ese carácter lleva ese acento. O sea, que tienes que saber los caracteres. Es complejo, complejo, de complejo. Memoria. Sí, pero sin embargo. No aspiro a tanto, pero esto es un camino que uno va yendo a lo que le lleve. El camino del Tao, ¿no? Bueno, ese es otro camino también más duro. Bueno, igual van un poco a la par. Pero la educación es dura, porque los niños. La clave en la educación china es la escritura china y las matemáticas. Todo lo demás va por detrás. Tú tienes un hijo chino que se llama Biao, al que tengo el placer de conocer. ¿Biao escribe chino o no? Él ya no, porque no quiere. Ah. Hoy tiene un rechazo. Hoy está Mesper el valenciano. Mental. Él hablaba, de hecho, él lo que hablaba era un dialecto. del pueblito de donde él era, y escribía muy poquito. Ahora, con toda su asimilación de la españolidad, digamos, está por detrás, pero ahora me empieza a hablar en italiano. Le digo, si me hablas en italiano, te contesto en chino. Vale. Sí, yo intenté aprenderlo un poquillo, estuve ahí una temporadilla hace años, y sí que me gustaba el concepto en sí, o sea, es que es como algo filosófico. Nosotros entendemos el lenguaje como sílabas, ahí lo entiendes como conceptos, una suma de conceptos. También yo no sé cuánto de consciente funciona en la gente china, porque nuestro idioma es dictatorial. MAMA es mamá y no puede ser otra cosa. Y ya está, es así. En el chino son caracteres que significan, que simbolizan, y claro, tienen incluso ideas, forma parecida, claro. Y esas ideas se van uniendo. Como mentalmente tú vas leyendo y claro, vas es como organizando una idea, sí. Es muy distinto a un idioma que te está marcando sí o sí es esto. Entonces eso dicen que nuestro idioma es lineal y el chino es circular. Entonces, y eso está relacionado con la filosofía de vida, claro, también. Porque nuestra religión es: yo nazco, sufro y me salvo. Si sufro lo suficiente. Digamos, ¿no? En el origen del taoísmo y las religiones populares chinas y el confucianismo, que no es exactamente una religión, el final no era lo bueno. Lo bueno ya había pasado hace mucho, se supone que es la primera dinastía, que no está comprobada que existió, pero donde todo funcionaba armónicamente y había que volver ahí. Entonces tú como que das la vuelta, ¿no? Y no es como nuestra religión, que lo bueno está al final, pero no de esta vida, no de la otra. Y todo eso se traduce también en la forma de pensar, en el idioma, en el arte. Bueno, otra cosa, Sebas, después de estudiar chino te das cuenta que el alfabeto es un gran invento. Exacto. ¿No? Este alfabeto que utilizamos de 28 letras que combinadas convenientemente. Permiten que reconozcamos los fonemas y estas cosas, ¿no? Sí. No, el chino lo ha hecho complicado, pero lo ha hecho una... O sea, no lo puedes anular porque es un rasgo de identidad cultural muy poderoso. De hecho, el arte más apreciado en China es la caligrafía. La caligrafía, justamente, ¿no? Que es la escritura china, el trazo, el modo del trazo, claro, porque estás diciendo mucho también ahí, no es tanto como aquí que la te sale más bonita o más fea, hay toda aparte una concepción filosófica, artística, de la energía, que cómo te llega, cómo se transmite el trazo, el momento que tú haces el trazo. En los parques de Shanghái, recuerdo yo que tú vivías en aquel momento cuando te visité en Shanghái, sí. había abuelos en los parques que dibujando en la arena, o sea, tienen un sistema de gente admirándolos como si fuera, bueno, como si fuera un show, ¿no? De ver. Luego algo muy curioso, que es cuando, por ejemplo, que se ve, donde más se puede notar es en la caligrafía, cuando tú dices qué es ser original. ¿Y qué es ser original en el arte? Entonces yo digo, Picasso, y ahora te pone la cabeza cuadrada, que no, mira qué original que es. Un ojo mira para adentro, otro mira para afuera. ¿No? Hoy está cambiando un poco en China, pero históricamente, en toda la historia del arte chino, y la caligrafía, que fue el arte mayor, tú repetías toda tu vida, tenías que intentar repetir lo que había hecho el maestro en la caligrafía, y solo al final de tu vida le podías dar un toque distinto. Bueno, es un concepto muy distinto al ser original, que es rompo todo para hacer algo nuevo. Sí, no era romper todo, no se podía romper todo. Después de este pensamiento tan profundo, nos vamos a dejar pensar un poco. Nos has traído música. Sí. Coméntanos la primera que vamos a poner. Bueno, traje solo dos autores bastante distintos. Un chino y un no chino, entrecomillado, con muchas comillas. El primero es el padre del rock chino, llamado así, Kui Yan. El Spinetta chino. El Charlie chino sería un poco así. Kui Yan, en todos los años, luego de Mao, cuando empieza el cambio en China, más influencia extranjera, aparece Quillán, muy jovencito, y él canta con una voz ronca, es todo lo opuesto a lo, al, al tipo de música que, muy limpia, que se escuchaba en China, y con las letras de Amo la bandera roja y cosas de estas. Y bueno, él hace rock clásico, digamos. Yo traje tres canciones tranquilas, y la primera es la que se hace muy famosa en las revueltas de Tiananmen, y los estudiantes empiezan a cantar como himno de... Y es No mi nombre. Es que el departamento de producción de Discola últimamente está on fire. No para. No para, y os traemos una sorpresa que es... Sobre todo a nuestro invitado. Sí, también para nuestro invitado la sorpresa y la pregunta, pero sobre todo es que es un aperitivo de lo que el programa de la semana que viene. Allá va. Thank you. imaginé que estábamos unidos, me sentí mejor, pero aquí estoy, tan sola en la vida, que mejor me voy. Y un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor. Pero aquí estoy, tan sola en la vida, que mejor me voy. No sé por qué imaginé que estábamos unidos, me sentí mejor, pero aquí estoy, tan sola en la vida, que mejor me va. Cortito, Desconfío, para... Papo, sí. 1972. Ajá, esa era la pregunta. Sí, claro. Y luego versionada por Celeste Carballo también, años después. Ha sido una pincelada para el compi. Muy bien. Tienen un directo genial. Sí, sí, sí. La piano y ella la voz. Bueno, Luis, explícanos por favor esta intervención. ¿Quién canta toca la guitarra? Es un adelanto a un programa, a próximos programas, en el que hay un proyecto musical que, bueno, Adolfo, que también vino su hijo, hemos abierto ese canal de alguna relaciones manera. Relaciones con la familia. Y ya está en una familia, pero parece que también, ¿no? O sea, es que sois una familia muy movidita. Sí, Adolfo, sí. Hay que decir que sí. Derrocháis creatividad y esto, pues muy bien también. Este es un proyecto que estáis empezando ahora también, ¿no? ¿O lleváis tiempo ya? Nos conocimos hace mucho tiempo, hemos hecho muchas cosas juntos y tal. Y ahora es totalmente un poco, pues llevábamos, yo qué sé, ya algunos años que así esporádicamente nos veíamos, hacíamos algún bolo y eso ya está. Éramos jóvenes, sí. Rockeros. No, teníamos un proyecto, hacía mucho tiempo, que se llamaba Tramperos, que era una banda de rock. Estaba Paco, que era Paco Luna, cantante bastante importante aquí en Valencia del rock, y llevábamos mucho tiempo en esa banda. Lo que pasa es que al final, pues bueno, cada uno lleva su rollo y nosotros ya llevamos tiempo haciendo versiones un poco adaptadas al rollo que nos apetece, ¿no? Igual pues un tema de Rosendo lo hacemos swing de repente, o es lo que te apetece en el momento. Entonces se trata de improvisar un poquito. Por eso nos gusta y porque conectamos muy bien. Y bueno, yo estoy muy contenta con Adolfo. Sí, muy bien, pues muchísimas gracias por este regalo y este aperitivo, porque sí, aquí un regalazo. Muy sí, bueno, sí, muy, bueno, regalo. Sí. Muy bueno. Gracias, chicos, por invitarme. Y queremos más. Y la canción también viene a cuento, ¿no? Es un blues ahí, de estoy solo, por ahí me tengo que ir, ¿no? Exacto. Es un poco historia de tu vida, ¿no? Pero vuelve a España. Y así es. Donde lo dejamos antes, esa parte sí que me interesa un poco, la parte del underground, de la contracultura en China, ¿cómo está eso? Eso se conoce poco, porque se tiende a pensar que todo el arte va por, en el sudeste asiático, ¿no? Va por Japón y por Corea. Pero el arte en China se mueve. O sea, si tú ves los cineastas de autor, digamos, Zhang Yimou, Wang Kai-shek, bueno, hay muchos. Entonces hay una gran cultura underground en arte, en música, en utilización muchísimo de la tecnología, que está muy unido a lo que es la cultura coreana-japonesa, ¿no? Muy influenciados también por Corea y Japón. Los tres influyen queriendo y sin querer, ¿no? Los tres países. Pero hay conciertos ahí, sí, rollo... Sí, también hay... Hay todo tipo de conciertos de música. Ya nos decía Antonio José que el underground, la música mainstream te llega, pero el underground hay que ir a buscarlo. De hecho, hay que ir a buscarlo. Yo, bueno, vi al grupo este Tonolec, no sé si conocen, que es argentino, que hace una mezcla de tradicional con un poco tecno o más moderno, pues los vi tocar allí. ¿Allí en dónde, Sebas? En Zhuhai, al lado de Macao. Y también vi tocar en Foshan, que Foshan no es Beijing, a La Pegatina, de estos catalanes. La Pegatina, la sí. Sí, sí. No es lo habitual, pero buscando se encuentran cosas, ¿no? Claro, ahí... Y el underground, como en todos lados, hay que buscarlo también. Sí, hay un circuito, ¿no? De pequeñas salas, claro. Donde... Salas de música, salas de exposiciones, salas de... Pequeñas bandas, exacto. Conciertos, sí, sí, sí, historias... Sí, sí. Es que allí lo que hay, sobre todo, mucha gente. Claro. Entonces habrá muchas cosas, ¿no? Claro, pero por un lado tienes la idea de que el gobierno ejerce un control férreo sobre todo, ¿no? En China es muy claro las normas. El contrato social... Ajá. No escrito, pero que está escrito, es lo que tú quieras, pero no cuestiones el sistema. Da igual lo que nos parezca y las consecuencias que eso tiene, pero así está estructurado el país y entonces tú haz lo que quieras. Pero no cuestiones el sistema, porque ahí sí que has topado con un muro que no... Bueno, Sebas, pero tú además en la veintena de años larga que llevas allí has vivido el auténtico auge de China, ¿no? La transformación país. No sé, eso es indescriptible. Que es un poco ver la historia en directo. Esto se va a estudiar en los libros de historia de aquí a 500 años. ¿Cómo puede un país cambiar tanto en 30 años? O sea, el cambio ha sido tan abrumador, tan rápido... que ha ido más rápido que la mente de la gente a la adaptación al cambio, ¿no? Y construir ciudades en un año, movilizar millones de personas de... Ahí hay todo planes. Yo vivo en Foshan, que vendría a ser una ciudad de tercer nivel. No sé, allí primero se dijo la zona, primero Beijing, Shanghai, esto tiene que ser la punta de lanza de China. Luego son las zonas especiales, Shenzhen, por ejemplo. Hay que competir con Hong Kong. Pues vamos a crear una ciudad enfrente de Hong Kong. Pues la crearon. Que es igual que Hong Kong, enfrente de Hong Kong. Enfrente de Hong Kong, enfrente es a 30 minutos de tren. Hoy en día es de las ciudades más importantes chinas y pujantes económicamente. Y luego hay zonas. Bueno, ahora hay que darle fuerza a una ciudad del interior. Entonces, Chongqing, zona especial, recursos, industrialización. Chongqing, que tiene un poco nombre de señora, permíteme la frivolidad. Sí, sí, una gran ciudad. Y luego han dicho, no, ahora hay que promocionar las ciudades de tercer nivel, porque están tan congestionadas las ciudades grandes. ¿Y qué es promocionar? Promocionar es hacerle la vida más fácil a la gente. Entonces dicen, vas a tener metro. Tenemos en Foshan el metro más moderno de China, creo. Parques, edificios, colegios, para que la gente se vaya a vivir a Foshan. Entonces, hacer la ciudad más habitable, digamos, ¿no? Pero con la rapidez que se hace, es muy increíble. Sebas, hablas de ciudades de tercer nivel a escala china, que es otra a escala china, porque que es otra escala. Foshan, que ni siquiera todos los chinos conocen esa ciudad, tiene 8 millones. Exactamente, a eso me refería. Yo me acuerdo con un viaje de Guangdong, de Cantón, a donde vivías tú, que era en tu casa, sí, sí. A Shanghái. Pasamos por una ciudad que yo no la había oído nombrar en mi vida, que era Wuhan, que luego ha sido famosa por otros motivos. Una ciudad muy grande. Tenía 16 millones de habitantes, claro. Y yo no la había oído nombrar en mi vida. La busqué en la guía que llevábamos, eso. Y luego es curioso porque tú dices, no sé, Beijing, Shanghai, Guangzhou, todos tienen, no sé, 15 millones de más o menos, ¿no? Habitantes oficiales, pero luego tienen varios millones de habitantes ilegales chinos. O sea, no de otro país, son ilegales. Sigue en marcha son eso. Ilegales. Seba, sigue en marcha eso. Sí. Hay una hay más mano blanda. Explica un poco eso. O sea, tú naces en un pueblo y hasta que te lo permita el gobierno no te puedes mudar a otro claro, pueblo. Claro, tú necesitas cumplir unos requisitos que son muy difíciles, o difíciles para la gran mayoría. Porque lo típico es, si hay trabajo en la costa y soy un campesino del interior, pues me voy a la costa. Pero cuando dice, es que tenemos 600 millones de campesinos, no se van a ir. Pues, ya no nos sale muy a cuenta que se vayan todos a la costa. Sobre todo porque a ver quién claro. Hace algo en cultivo a los tomates, entonces. Y entonces ahí vienen los hukous, los permisos. Para mandar a tu hijo al colegio necesitas tener un piso comprado a tu nombre. Entonces ya no todos pueden comprar un apartamento, con lo cual tú no puedes mandar a tu hijo. Tienes que mandar a otro nivel de educación a tu hijo. Si cumples las normas, tú tienes garantizada la educación, la sanidad a nivel chino, ¿no? La sanidad a nivel chino, la educación es obligada. En China no hay un niño que no vaya al colegio. Esto es así, ¿no? Pero sí ocurre en las ciudades grandes que hay grandes núcleos de chinos no legales. Que bueno, que las tienen ahí duras para pasarlas, ¿no? Y eso genera, Sebas, escuelas ilegales, hospitales ilegales. Claro. Cosas de ese tipo, porque esa gente tiene que ir a la escuela en algún sitio. Tiene organizado por los mismos inmigrantes, las comunidades, ¿no? Sí, sí. O sea, digamos que hay también una economía sumergida total. Sí, a todo el extremo. Las personas no tienen estatus de ciudadanos ni siquiera, claro. Y la economía y el dinero. Pero es que es muy complejo, China. Hay muchas preguntas, porque está por un lado el comunismo, la tradición asiática y por otro lado el capitalismo salvaje. Claro. Entonces, esos polos ahí se están entremezclando. El gran cambio que hubo cuando. Pero los chinos sí se dan cuenta que el comunismo económico no funciona. Tardaron un poco en darse cuenta, ¿eh? Bueno, tardaron de los 50 a los 70, y aparte en una geopolítica... Aquel tío Mao se... En una geopolítica mundial también estaban los bloques, estaba, bueno, todo esto, ¿no? Pero cuando ellos la ven, en Rusia cuando la ven, Rusia explota por los aires. En China dijeron, no, vale. Esto es así. Partido único y ganar dinero. Ganar. Capitalismo a muerte. Control del Estado. Sí, eso sí. Nada es más poderoso que el Estado. En China no puede haber ninguna organización que sea lo suficientemente poderosa como para que el Estado piense me puede hacer un... No voltear, pero un contrapoder. Pero a niveles, ¿no? Sebas, incluso, bueno, iba a decir ridículos. Ridículos si no fuera por lo dramático que se convirtió la situación. ¿Te acuerdas de aquella secta Falun Gong que estuvo a finales de los 2000? Justamente Falun Gong, ¿en qué se convirtió? En un grupo popular, porque quien participaba era gente normal, no eran... Sí, sí. Y se empieza a ampliar. Era una secta que predicaba el vegetarianismo, el ejercicio en la naturaleza, la conexión con un budismo básico. Ni siquiera sé si era una secta de verdad. Bueno, ahora, un chino te diría que era un grupo terrorista peor que Bin Laden. Una secta, ¿no? Le llamaba el gobierno. Exacto, pero ¿no? Se caracterizaba además porque su es que hace poco leí una cosa de ellos, su organizador no ostentaba ningún cargo, ni cobraba nada. Él decía que cada uno actuara con su... Que es muy budista eso. Cuando el gobierno dijo, hasta aquí, o sea, esto ya es un grupo que se nos puede plantar. Claro, porque al actuarte en tu propia conciencia... A una manifestación pacífica, pero con un montonazo de gente, dijeron, se acabó. Y los exterminaron totalmente, ¿no, Sebas? Los amedrentan. Bueno, los amedrentan, No es que... No, China tiene una cosa, los exterminan, pero no físicamente. Sí, físicamente, sí. Sí, no, la no dictadura una... china no ha sido, vamos a ponerle el caso de las sudamericanas, por comparar, no es tanto la desaparición física, O sea, sí que hay asesinatos o los hubo. Se va a esperar, hay casos. No, pero en el número mayor no va por ahí. Va el caso por... es que te meten en la cárcel y te cambian el nombre. Vale, ahí entonces, va, pero no te matan. Nadie sabe dónde estás, tu familia no sabe dónde quiero decir, estás. ¿Qué desapareces era, del sistema? ¿Qué fue la revolución cultural? No fue cuánta gente mataron, fue la humillación que te obligaron, sí. Obligaron a la sociedad a una parte a hacérsela a la otra parte de la sociedad. Sí. Entonces es una humillación pública que es muy entroncada con la tradición china de que esto está fuera de las normas. Si no se los cargaban, ¿no? Pero los mandaban a cultivar calabazas, claro. Al desierto de pero no era como en Argentina, la ley fue hay que matarlos a todos, sí. Luego matabas a los que te alcanzaban, ¿no? Pero en si China estamos... no era hay que matarlos a todos, pero te voy a degradar, digamos, socialmente, que es otro tipo de acción, digamos. Y que allí está muy penalizado eso, ese afrenta, claro. Es un eje entonces, fundamental, ¿no? Ese es ciudadano, ¿no? Pero sí. El chino sabe sobrevivir en esto que a mí me llama la atención. Hace poco estaba hablando con una chica y ahora con el nuevo presidente, que es muy fuerte y hay más control de la prensa y Xi todo esto. Jinping. Xi Jinping. Entonces hay mucho control sobre la... Siempre lo hubo, sobre Instagram, WhatsApp, Facebook, todo esto, ¿no? Y le decía, bueno, pero no está bien, ¿no? Tanto control. No, yo estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo porque... Le digo, ¿pero cómo vas a estar de acuerdo si tú tienes Instagram, WhatsApp? Dice, ya sé, ¿y qué? Le digo, ¿cómo aquí qué? Si el gobierno lo prohíbe, ¿sí? El gobierno lo prohíbe y yo me lo voy a buscar por mi cuenta. Yo lo quiero. Ahora, estoy de acuerdo que el gobierno lo prohíba para todos. Entonces es un poco raro que lo prohíban para los otros, es decir, o sea, también te lo prohíben a ti, solo que tú o un grupo de la población se lo va a buscar por su modo, pero a la vez, al mismo tiempo, va a estar de acuerdo en que el gobierno tome una decisión de que para todos no, porque es bueno para el país, algo así, ¿no? Un poco difícil para nosotros de entenderlo, pero hay que entender una sociedad china. ¿Y cómo haces tú, por ejemplo, ya, bueno, ha habido etapas en todo el tiempo que llevas, tú para tener redes sociales, por ejemplo, ¿tienes o no? ¿O cómo? Yo uso pocas, pero sí uso Instagram. No, tú te conectas en el bendito llamado VPN. Y estás en cualquier entonces, lugar del mundo. Te conectas por fuera, ¿no? Ajá. Entonces así tienes, ¿no? Es como que causa miedo, ¿no? En la gente, es decir... Ay, no sé si tener redes sociales, está mal visto, no lo voy a tener. Entonces, claro, limita mucho. En China hay algo que es muy difícil para nosotros intentar comprender sin caer en la más sencilla, que es la crítica está mal. Y sabemos que está mal, ya está, ¿no? O sea, ¿son democracia? No, está mal, pues ya no hay mucho que discutir si queremos democracia o no. Pero no es un país que perdió la democracia. China nunca fue democrática. Entonces todo se dirime por otros canales. Y siempre fue así. La sociedad se va acoplando a lo que es el país. Como puede, porque es todo vertiginoso. Un chino ama a China, en, más o menos, ¿no? Quiero decir, en las palabras así generales, tú vas a Argentina y todos putean a Argentina. De norma, así empezamos, ¿no? Y entonces viene un extranjero y lo putea y dice, pues vale, pues también está bien, ¿no? Ahora tú vas a China y... Y puteas a los chinos, los respeto, que no sé. Hay un sentido colectivo, ¿no? Mucho más muy fuerte. Y lo que hablábamos antes en tu casa, Alfonso, lo colectivo no es todo malo. O sea, podemos decir lo individual es bueno, sí, pero en un punto no es bueno, porque vivimos en sociedad. Y lo colectivo tiene cosas buenas también, porque vivimos en sociedad. Tiene muchas cosas buenas. Quizás esa sea la gran diferencia, ¿no?, entre Asia y Occidente, sí, sí. ¿No? El sentirse parte de algo colectivo. Claro, porque tú te vas a Japón, que es una democracia hecha y derecha, y lo colectivo es tan fuerte, igual que en China, quiero decir, como concepto... Que el otro día los del avión se salvaron porque siguieron las normas, se salvaron los 335. Tú vas a Japón cuando hubo un terremoto... el tsunami este pasado en Fukuyama, vale. Entonces había unos teléfonos y la gente hace cola, pues llama a su familiar, ¿no? Y era una llamada a un familiar. Entonces tú ibas y llamabas a tu padre. Terminabas y te volvías a la cola porque luego ibas a llamar a tu hijo. eso es un sentido colectivo. O sea, de que... Vale, son conceptos muy distintos a cómo funcionamos por aquí. Sí, ¿vale? Sí. Sí. Si llamas a tu padre, a tu madre, a tu vecino, al primo... Se condiciona tu vida claro. Día a día en todos los aspectos. Sí, sí. O sea, no vas a hacerle daño porque sí al... Hay cosas buenas, hay cosas malas, entre comillas, lo bueno, lo malo también, ¿no? Pero es otro modo de vivir. Pero muchas veces, Sebas, lo colectivo, en 9 de cada 10 veces es mucho mejor que el tomar la opción individual, ¿no? Cuando tienes problemas, sobre todo. Sí, claro. Sí, es verdad. Sí, no, aquí a las pruebas nos remitimos, ¿no? La sociedad actual de aquí es claramente en decadencia. Algo que sigue existiendo en China, por ejemplo, el cuidado de los mayores. Uh-huh. O sea, en China es sagrado. En Japón, en Corea, pero es sagrado. Y aquí es... mira la que me cayó. Sí, verdad. A mí hay un tema que me resulta... Que no sé muy bien cómo ocurre, cómo se ve desde allí, si se ve algo siquiera, porque aquí no se ve, mira que están aquí, que es la emigración, visto desde allí. Toda esa gente que está aquí trabajando, las condiciones... Hay una película, no sé si hablamos alguna vez de ella, La Pequeña Venecia, se titula, que habla un poco de la vida de un emigrante chino en Occidente y cómo, de alguna manera, el venir aquí significa contraer un contrato que no se sabe cuándo va a finalizar, y que tú vas trabajando, y vas trabajando y van pasando los años. No sé si se sabe algo de eso. Bueno, en general, bueno, hay dos tipos de inmigración, si quieres, ¿no? Sí, pero esta es la del trabajador. Una pequeña anécdota de la inmigración. Cuando fue Nixon, que fue el presidente que abrió, y se presentó en China y dijo, soy el representante de la democracia, y le dijo a Mao, que aún estaba vivo, estaban los últimos estertores, deje salir del país al pueblo chino. Y Mao le dijo, ¿cuántos millones quiere? ¿Cuántos quieres? Claro. Que mañana se los planto en Estados Unidos. Y Nixon se calló y dijo, vamos a hablar. Pues ahora que la pienso. Claro. Entonces está la inmigración esta que conocemos, la del trabajador, digamos, ¿no? Los restaurantes, las tiendas. Son de zonas muy concretas. No es de todo China que se emigra así. Son una zona de Guangdong, una de Xiamen. Zonas rurales. Sí, ¿no? Convertidas. Y que han emigrado, históricamente estaban cerca de puertos también. Zonas rurales son de pueblos de menos de 1 millón. ¿No? Y han emigrado, ¿no? Y ahí hay mucho, no es una mafia, sino es familiar. Emigra, todos ponen dinero, emigra uno, luego va el otro, luego va el otro, el negocio, todo el dinero no se sabe ni de quién es, porque es de todo un clan familiar. De eso hay muchísima inmigración, ¿no? Con muchos lazos de familiares. Se contrae una deuda porque hay una inversión y hay... Pero es familiar, se pone dinero, la familia pone. Luego, una mafia es otra cosa, que también existe, pero muchísima inmigración es familiar. O sea, se va viniendo... Viene uno, viene el otro, trabajan todos juntos, todo es de esa pequeña comunidad, digamos, ¿no? Que va creciendo porque tanto trabajan los que están aquí como los que están allí. Porque luego las cosas las compran allí, ¿a quién? A sus familiares, que son los que se van a encargar. O sea, esto es un negocio que va creciendo en el clan familiar, ¿no? Ajá. De esa inmigración hay mucha. Luego está tipo mafia, que ya es otra historia, que tú pagas, y bueno, como en cualquier mafia que emigres. O como en cualquier familia, permíteme. Sí, también. Que es una mafia pequeña. Y luego hay otra que, claro, cuando eres pobre se llama inmigración, cuando eres rico no se llama inmigración. Es que te fuiste a estudiar a la High School en London, ¿no? Pero también hay mucha de esa. Y esta es curiosa porque chinos pudientes, digamos, van a estudiar arte, tecnología, lo que sea, a todo el mundo, y todos vuelven. O sea, nadie se queda a vivir en Londres, por ejemplo. Ya salí de un pueblo, me mandaron, tengo dinero, no, termino y vuelvo. Y vuelvo con financiamiento, porque lo tengo de mi familia, con conocimientos. Soy una generación nueva, soy joven y soy ambicioso. Y me quiero comer el mundo. Y de hecho se lo están comiendo. Y se lo comen. Sí, son espabilados y realmente esto que cuentas es una red bastante efectiva, de alguna manera, en la que todo el mundo participa. También eso explica por qué trabajan tanto. Es como que hay mucho en juego. Sí, sí, sí. Y luego existe la cultura del trabajo, que es muy asiático. Existe la cultura del trabajo, existe la cultura del ahorro. en España, cuando yo empecé a trabajar la primera vez que trabajando bien, digamos, di que tienes aquí el gran acuerdo, tenías, no sé hoy, con el banco, era que se te acababa el dinero y te adelantaban la próxima nómina, porque nunca aguantabas el mes con tu nómina. En China es, tú vas a ahorrar, sí o sí, da igual lo que ganes, porque una parte hay que ahorrarla. Y es muy japonés y es muy coreano eso. Es muy colectivo, ¿no? Claro, tú tienes que ahorrar porque hay que pensar en el futuro. Sí, las canciones que nos has traído, ponemos por lo menos otra de... Mira, pon la número 4, así cambiamos de... Este es un no chino, que le llamo, él es mamer, es casaco, de Enya Casaco. Y él grabó este disco en el sello de Peter Gabriel, Real World. Y él hace música industrial y a la vez hace música folk de las praderas, de los nómades en el condado de Ely, en Xinjiang. Sebas, y una cosa de las minorías, que hablas de las minorías, hablado varias veces, las has nombrado a las minorías. Una minoría allí puede tener 40 millones de habitantes, ¿eh? Lo que sería bueno, un país, o sea, en otro lado. Todas las minorías son unos 130 millones. Bueno, hay que decir que de los mil... Mi hijo es de una minoría. ¿De los 1.300? ¿Sí? ¿Es sí. ¿De qué minoría es? Shan. La minoría, hay que decir que la minoría, bueno, la mayoría es Han, la que mayoría es el 90%, que son, exacto, como 1.000 millones o 1.500 casi, que son los que cuando tienen un problema en algún sitio mandan a 10 millones a vivir para, claro, así, sin problema. Y la verdad es que la mayoría de la gente se concentra en una zona muy pequeña, ¿no? China es inmensa, pero la costa, digamos, básicamente, sí, no, de norte a sur, la costa es esa franja, concentra el 80%. Y luego algunas ciudades tipo Sichuan, Chongqing, son muy fuertes en el interior. Pero toda la costa es lo que... Este programa debería durar varias horas, se nos quedan un montón tema, de cosas. Hay, ¿eh? Sí, sí, el tema es que daba mucho y muchas preguntas y muchas dudas y mucho que no sé cómo lo ves tú, pero tiene pinta de que China, no sé, es un tópico, pero que de alguna manera se está desenvolviendo internacionalmente. Ah, sí, sí, sí. A todos los niveles, ¿no? Económicos, militares, no sé cómo ves. Y luego tú. China tiene también el capital financiero, es decir, hoy, ¿qué hay que pensar? En la tecnología del futuro. Entonces, ¿quién piensa en la tecnología del futuro en China? El gobierno. que es el principal impulsor de todas las industrias. Y cuando hablamos de inteligencia artificial y todas estas cosas, a saber lo que están haciendo los chinos, porque no te la van a contar. Bueno, hay que decir, Sebas, también, que no lo dijimos antes cuando hablábamos de las redes sociales, que no están en las redes sociales internacionales, porque ellos tienen sus propias redes sociales. Yo utilizo más el WeChat, que es un poco el Facebook de allí, ¿no? Es el WhatsApp, sí, con más funciones, te da más funciones, ¿no? Con vídeos, con un montón de cosas, ¿no? Entonces sí que lo que sí tiene China, que es un problema, digamos, a la hora de querer ser potencia mundial. Porque tú, para querer ser potencia mundial, tienes que dominarlos de algún modo a los demás. Es una parte económica, militar, pero a la vez necesitas la aprobación de los demás. Y ya a Occidente o al mundo le cuesta defender toda esta cultura china o todo el sistema chino, como a nosotros podemos decir, no me gusta que Estados Unidos tire bombas en donde tú quieras, pero amo el cine americano. Y amo la música americana, y amo New Orleans, y amo Nueva York. Y creo que es la cultura, ¿no? Y quiero estar ahí, y esa cultura es mía también ya hoy. Y de paso, nos inventaron los shopping, los malls y todo esto, ¿no? Eso es muy difícil para un chino. Que China consiga eso con el mundo. Porque nadie quiere ser chino. Nadie quiere ser ruso. Y los rusos y los chinos lo saben. Que es un sistema muy difícil para ser plenamente aceptado, digamos, para que tú quieras ser ellos, ¿no? Sí, es un poco la atracción cultural, ¿no? Mira, el Reino Unido, por ejemplo, la única potencia que le queda es la cultural, ¿no? La musical, la... Bueno, que no tiene nada que ver con la cultura china, que es muy válida, o sea, esta, sino que tú la hagas tuya. Espérate a ver que ahora con la movida de los chamanes y las movidas chinas, la cosa igual va por ahí, porque China culturalmente sí que tiene una potencia filosófica, claro, que China no es agresivo en su política exterior. O sea, esto es así, ¿no? Y es el modo por qué se quedaron con todos los negocios en África, no solo porque son débiles los africanos, porque los africanos dejaron de hacer negocios con los americanos, con los finlandeses, con los noruegos, porque eran más eficientes los chinos. Decían, ¿qué quieres? Un puente, yo te lo hago en un año. ¿Y con qué me pagas? Con dinero no, me pagas con materias primas. Y entonces quitaron el dinero y quitaron gran parte de la corrupción. Digo, y me llevo mis trabajadores, pero el hospital y el puente lo vas a tener. Bueno, el concepto de base ya no es el concepto colonialista inglés americano. Es otro tipo. Es otro tipo de colonización. Es otro tipo, ¿no? Pero fíjate, ahora ha pasado en Argentina con Milei. Se pasó diciendo, a los comunistas hay que cortar los negocios cuando yo sea presidente. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Gana. Necesito el swap, que son 6.000 millones de dólares que tenía firmado con China. Y ya un mail. Amigos chinos, dice, no, qué mel, no es así con China. Bueno, Sebas, hay que decir que tu nuevo presidente dicho que no iba a tener relaciones con Brasil ni con China, ¿no? Que son el segundo Brasil y el primero China. Son los dos socios comerciales más fuertes. ¿No? Pero bueno, los chinos que dicen, no, te invitamos a China para que lo veas con tus propios ojos. En las reuniones privadas le dirán de todo. O te calmas o se va todo a Paraguay, a China, lo que tú quieras, pero de caras afuera, esto se arregla reunión bilateral. Milei, Xi Jinping, Plaza de Tiananmen, cuadro de Mao, bandera argentina, China, los himnos. Y ahí te quiero ver, Milei, en la Plaza de Tiananmen, relaciones bilaterales. Y vamos adelante. Llevándole la contraria. Y vamos adelante. Y eso va a ocurrir. Sí, además es bueno para ambas partes. Sería de tontos, ¿no? Pero porque China no va a romper relaciones. Pero no va a tragar que los humillen. China no acepta ya que les humille, menos Milei. Es que donde hay un chino hay un argentino. En tu caso es que reúnes las dos partes, que creo que ha sido un viaje interesante, sí, ¿no, sí, Sebas? Sí. Sí, sí, sí. Y ahora ya lo uno, porque la semana que viene me voy a Argentina y dentro de un mes me voy a China. Y otra temporadilla larga, ¿no? Igual hasta cuando... Hasta octubre. Ajá. Pues sí. Se nos acaba el tiempo, pues hasta se ha quedado octubre. Corto. Se ha quedado muy corto. Hombre, teníamos tema, ya os dije yo que teníamos tema. Sí, sí, sí. No. Yo creo que en octubre deberíamos continuar donde lo hemos dejado. Sí. Ahí el próximo haremos la diáspora mongola. Ah, mira, muy interesante. Un tema interesantísimo. También, sí, sí. En la música, basado en la música. Emigración mongola de China hasta Hungría. Ajá. En madre. 500 años. Como la música se ha movido por todo. Eso los oyentes no se lo pueden perder. Sí, sí, sí. Hace falta una canción para salir, que la diga Sebas. Pues pon la segunda. La segunda. Pues muchas gracias, es Sebas. Un trapo rojo que la canta Cuyán con una venda roja en los ojos. Y le dicen, ¿qué ves? Solo veo felicidad. Y realmente no estaba viendo felicidad. Ahí estuvo Alfonso a los cacharros y la producción. Y muchas gracias por la sorpresa también y por la canción. Eso, eso. Y muchas gracias, Eva. Hasta pronto.